su verdadero mi nombre completo, Froilán Francisco Gorrindo. Básicamente, un poeta. Francisco Gorrindo es el invitado para recordarlo y reconocerlo. Y vamos a iniciar con uno de los éxitos grandes que tuvo él, compositor, un tango que se llama Gólgota. ¿Quién más participó en la creación de Gólgota? El maestro Rodolfo Biaggi, a él le pertenece la música y la letra, pues a este poeta que usted está presentando en una grabación del 19 de agosto del año 1938 para la Casa Odeón. El intérprete, un español, Teófilo Ibáñez, la orquesta de Manos Brujas, don Rodolfo Biaggi en el tango Gólgota. Francisco Gorrindo fue un hombre apegado al sitio donde nació y allí murió. Hablamos de Quilmes, un suburbio de Buenos Aires. Él nació en 1908, falleció en 1963, es decir, 55 años. Pero hay un detalle muy curioso y simpático, Libardo. Él era un hombre que frecuentaba la noche, ¿no? Era amante de la bohemia. Se mantenía, viajaba de Quilmes al centro de Buenos Aires, que era, digamos, el reducto del tango, ¿no es cierto? Y dice un amigo de él, de infancia, él compuso un tango que se llamó Mala Suerte. Y en ese tango está descrito quién era él, porque dice así, entre comillas, el tango. Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo, porque quien tiene un cariño, al cariño se ha de dar. Y yo soy como el jiguero, que aún estando en jaula de oro, en su canto llora siempre el antojo de volar. Una especie de descripción, ¿no, Libardo, de lo que él era él mismo, ¿no? Sí, y es que fue un hombre que perdió a su padre a muy temprana edad. Él quedó bajo la influencia de su señora madre y de unas tías. Y de pronto por eso tuvo esa libertad de ir a la calle, donde aprendió mucho, pero fue un hombre muy... Como decimos aquí en Colombia, una gran persona, buen tipo, muy respetuoso, pero sí, la bohemia lo arrastró un poquito. Bueno, para continuar con las obras de Francisco Gorrindo, y como es habitual en este programa, vamos a desfilar con varios cantantes que interpretaron su trabajo. Traemos un tango, Perdón de Muerta. ¿Autores? Sí, doctor Hernán Peláez, y este es uno de sus primeros tangos. El responsable de la música fue el esposo de Mercedes Simone, Pablo Rodríguez, que fue un excelente guitarrista. Y la letra, pues claro, del homenajeado o recordado esta noche. Una grabación de la RCA Víctor, 11 de febrero del año 1931. Vamos a recordarlo acá. Y como decía Libardo, el esposo Pablo Rodríguez en la guitarra, su esposa Mercedes Simone la acompaña con junto típico en este tango, Perdón de Muerta. Casita de la aldea que durmió, una enferma en su agonía balbuceaba con dolor. Estas palabras posteras que recogía una vieja, para que en esa pieza una vez juró un amor. Mamita, si vuelve algún día a buscar este ser que se va, no le guardes rencor, perdónalo, y mentiré si sufre mi mal, que redima sus muchos pecados con el hijo que voy a dejar, que lo cuide, que haga de un hombre que yo desde arriba lo voy a mirar. Recordaré que quien lo ha querido como nadie es capaz de querer, al dejarle el perdón a su infamia, hacia el cielo volando se fue. Y sus ojos casi opacos con hondo mirar cerró, mientras que la pobre vieja sus lágrimas enjugó. Y en los silbidos del viento y en el continuo llover, las palabras de la muerta tristes parecían volver. Mamita, si vuelve algún día a buscar este ser que se va, no le guardes rencor, perdónalo, y mentile si sufre mi mal, que redima tus muchos pecados con el hijo que voy a dejar, que lo cuide y haga de un hombre que yo desde arriba lo voy a mirar. Recordarle que quien lo ha querido como nadie es capaz de querer, al dejarle el perdón a su infamia, hacia el cielo volando se fue. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Se puede apreciar la voz de la mezzosoprano que fue doña Mercedes Cecilia Simone. Pero, curiosamente, Libardo, la voz está aquí, me parece, por encima del conjunto típico, ¿no es cierto? Sí, es que ella siempre sobresalió, no solamente acompañada por guitarras, sino también por conjunto típico y, imagínate, la típica Víctor y Adolfo Carabelli fueron acompañantes en sus grabaciones. Fue una gran vocalista. En la de México la admiraron muchísimo y allí la pusieron la dama del tango. Ese fue el apelativo que le dieron en México. Muy bien, este tango que acabamos de escuchar, Perdón de Muerta, fue el primero que compuso don Francisco Gorrindo. Y curiosamente, tenía 20 años el hombre, compuso en esa época Miserere, Vida Perra, Disfrázate Hermano, claro, con distintos acompañantes o distintos compositores de música, ¿no? Miguel Padula, Rafael Rossi, bueno. Vamos a traer uno que es, para nosotros, Elibardo, creo yo que es una demostración de la orquestaza que tenía don Juan D'Arienzo. El tango se llama Paciencia. Autores. Y como lo ha recalcado el doctor Hernán Peláez, aquí nos vamos a observar esa calidad de orquesta y esa dirección que hacía el maestro D'Arienzo en este tema, que fue la primer versión que hizo. De pronto a algunos les gusta más la versión de Alberto Echagüe, pero fue mucho después, unos 15 años después. Esta fue la primer versión en el año 1937. El tema pertenece en música al maestro D'Arienzo. Fue grabado el 29 de octubre del año 1937 para la RCA. Una voz nueva en el programa, Enrique Carvel. La orquesta del maestro Juan D'Arienzo en el tango Paciencia. Libardo coincide con esto, porque este tango Paciencia tuvo varios intérpretes, por ejemplo un Luis Escalón que lo hizo con la orquesta de Rafael Canaro, Magaldi también trabajó Paciencia. Yo particularmente me parece, creo que la mejor versión fue la de Alberto Echagüe con esta orquesta, con la de D'Arienzo. Libardo, ¿podría ser así o no? Bueno, doctor, difiero un poquito de usted, doctor. A mí me gusta más esta versión que acabamos de escuchar, más afiatada la orquesta estaba allí. Pues imagínese el año donde fue grabado. Héctor Palacios también dejó una bonita versión con acompañamiento de guitarras. Pero usted tiene razón, mucha razón, porque Echagüe fue una de las figuras grandes, importantes en la orquesta del maestro D'Arienzo. Y otro detalle. Su nombre artístico era Enrique Carvel, pero su verdadero nombre era Efraín Enrique Ramón Francisco Barbel. Y hay otro detalle. Su apodo, pues, principal fue Enrique Carvel, pero tuvo otro, Pacho, recordando que el primer Pacho en la historia del tango puede ser el bandoneonista Juan Maglio, ¿no, Libardo? Sí, a ese le agregaron ese Pacho. Apelativo de Pacho, Juan Maglio, así. Pacho. Muy bien. Paciencia. Bueno, vamos a traer, dicen los que siguieron la historia de Francisco Gorrindo, que fue su mayor éxito. Las 40. ¿Autores de este tango? La música le pertenece a un gran músico, guitarrista, tuvo su conjunto y acompañó a numerosos cancionistas. Se trata de Roberto Grela, inclusive grabó uno o dos LPs conjuntamente con Aníbal Troilo. Esta grabación es del 30 de julio del año 1937 para la RCA Víctor, Dr. Peláez. La orquesta, la de Francisco Lomuto, la voz de Jorge Omar en el tango tangazo, las 40. Que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo de que te bauticen Gil. Libardo, este tema ha tenido muchísimos intérpretes. Por ejemplo, de los grandes, Edmundo Rivero cantó las 40, Alberto Echagüe con D'Arienzo cantó las 40. Sin embargo, en tiempo de bolero, creo en Colombia, el que le pegó fue aquel de la cachucha bacana, don Rolando La Serie, que lo llevó a tiempo de bolero, ¿no, Libardo? Y que lo cantó completo, porque aquí nos quedaron debiendo, aquí solamente fue un estribillo en la voz de don Jorge Omar. Pero sí, quiero, a ver. Libardo, y no, acabo de encontrar también, Carlos Aguirre la cantó las 40 con la orquesta de Ángeles. O sea que fueron muchos, pero hablando de las 40, Libardo, dicen que Azucena Maizani la llevó a la popularidad. Y Roberto Maida también lo hizo, o hizo el tema con la orquesta de Francisco Canaro. Fernando Díaz dicen que fue el que estrenó las 40. En fin, yo creo que es un tema de lo... Quizás fue sí el mejor, el más importante en la historia del poeta Gorrindo, ¿o no? Las 40. Pues yo no sé, no podemos dejar por fuera mala suerte, que fue un tango que nunca, no alcanzó a grabar Gardel, y seguramente hubiera quedado muy bien en la voz del Zorzal. Mala suerte. La vida es corta, y bueno, hay una cantidad de tangos que para nosotros los colombianos fueron y son muy importantes, doctor. El cantante Jorge Omar, recordemos, su nombre verdadero era Juan Manuel Ormaechea. Prosiguiendo aquí con tangos, traemos uno de los primeros en la cosecha del maestro Gorrindo, Vida Perra. ¿Autor que lo acompañó o compositor? Otro gran músico. Ese nombre es muy simpático. El maestro Rafael Rossi, que tuvo su conjunto, fue el autor de la música. Esta grabación es del año 1933 para la Casa Odeón. Vamos a ponerle cuidado a la letra de este tango que va a cantar Ernesto Famá. Lo va a acompañar Francisco Canaro en el tango Vida Perra. Lagrimió al recuerdo de su pobre vieja que se fue pa' siempre de la humilde pieza. Masticó un reproche, irguió su cabeza y ahogándose en rabia, cantó su dolor. Vida perra, te has cobrado con ventaja mi pecado. No solo me encarcelaste, sino que pa' mayor mal. Al volver de entre la sombra buscando el sol en mi madre, no le encuentro porque ha muerto, vos y que sos criminal. Cuando yo maté a aquel hombre, bien sabes que fui obligado. Yo era nuevo en esa calle, me quisieron pisotear. Y entonces habló mi daga con acento justiciero, y el otro por pendenciero, ni tiempo tuvo a boquear. Francisco Gorrindo era un hombre alto, delgado, utilizaba siempre el corbatín, que era lo que distinguía a los poetas de la época, ¿no? Pero era un hombre, dicen que campechano, cordial, eso sí. Y su obra, dicen que su obra exitosa estuvo entre el 36 y el 40, aunque compuso más de 60 temas. No todos fueron éxito, por supuesto, pero bueno, el hombre tuvo una muy buena producción, Libardo. Sí, como usted lo decía anteriormente, una buena cosecha musical tuvo este señor Francisco Gorrindo. Y creo que en aquella época, hablando del moño negro ese que se colocaba en ese corbatín, creo que aquí lo usó mucho Tartarín Moreira también. Ah, el poeta paisa. Sí, señor. Tartarín Moreira, muy bien. Bueno, nos devolvimos en el tiempo aquí con este tema que viene. Es una canción húngara. Triste Domingo. ¿Los autores? Pero mire, doctor, no sé si esto se pronuncia así. Rezzo, Z-S, Ceres. Él hizo la música. Y la letra, claro, de Gorrindo. El tema se grabó el 26 de noviembre del año 1936 en la RCA Víctor. El otro húngaro que figura en esta canción es Laszlo Jabor. Húngaros ellos. Bueno, aquí vienen las guitarras, como es habitual por la época, para acompañar a Agustín Magaldi en Triste Domingo. Que vivió esperando a su hija galante, mas fue vana espera, soñada y vera. Triste domingo con el cielo flores blancas, te esperé amada lleno de emoción. A la cita daré solo el recuerdo, trajo en sus alas la desilusión. Sin tu cariño mi pena es la pena, bebo mi llanto y no sé dónde soy. Consuelo, y hoy clama su amada con llanto de duelo, truncada su suerte en flores de muerte. Este domingo no faltes, amada, con otras flores volveré a esperar, con muchos cirios las manos unidas, sobre mi pecho y una cruz detrás. Y si mis ojos muy fijos te miran, tú nada temas, que mi despedida te quiere dar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. La gente puede recordar, el oyente, Magaldi hizo parte del primer gran triunvirato del tango al lado de Gardel y de Corsini, ¿no es cierto, Libardo? Es correcto, y, doctor. Y además él hizo un dúo o dueto con Noda, ¿no? Magaldi-Noda. Sí, con Pedro. Pedro Noda. Pedro Noda, exacto. Hombre, permítame agradecerle, yo sé, a los oyentes que son tan amables, un compañero, un periodista, Edgar Hossman, nos envió una especie de reliquia, testimonio. En el año 1953, en Transmisora Caldas de Manizales, estaba un enorme, gran compañero que fue don Eucario Bermúdez, el presentador. Estuvo en ese radioteatro doña Mercedes Simone, cantando tangos en el año 53 en la ciudad de Manizales. Muchas gracias, don Hossman. Bueno, Libardo, este Magdala, no es Magdalena, es Magdala, este tango, ¿a quiénes pertenece? Que también lo hizo una buena interpretación Armando Laborde con Darienzo. Este ¿sí? tema que vamos a escuchar, la música es del maestro Rodolfo Biaggi. La grabación del 24 de enero del año 1945 para la Casa Odeón. Y como todos, el autor o el letrista es Gorrindo. Que ustedes han podido apreciar los grandes cantantes que trabajaron la música de Gorrindo. Aquí, por ejemplo, viene uno. El cantante invitado para Magdala es Jorge Ortiz, la orquesta, la del maestro Rodolfo Biaggi. Juan Edelmiro Alessio Lupe, su verdadero nombre. Realmente, la historia de Jorge Ortiz, lo más importante fue las grabaciones que hizo, como esta, con el maestro Rodolfo Biaggi, ¿no? Dicen que grabó unos 36 títulos. En eso de los números y las estadísticas, Libardo, pues hay que tener cierta desconfianza, porque era una época donde no eran como muy celosos con los datos, ¿no? Pero vamos a suponer que sí, que hizo 36. Yo pienso que sí, y pues no tantos con esa orquesta de Biaggi, porque él dejó también algunas grabaciones con la orquesta de Miguel Caló y otras con Edgardo Donato. Vamos a traer un tango donde, por el solo nombre, es un tango, no digo decente, era como es un tango más romántico, ¿no? El tango se llama Novia. Autores. La música le pertenece a Francisco Rofrano y lo vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón, año 1937. Aquí viene acompañamiento de guitarras para una de las voces grandes del tango. Charlo en el tango Novia. Gris de mi esperanza, el milagro de tus ojos despejaron mi ansiedad, y la bruma cruel que me envolvía fue llevada por la brisa de nueva noche triunfar, y en la tibieza de una calma transparente, brotan dulcemente dos estrellas más, hechas para mí en recompensa por la espera que fue angustia en la fiebre del soñar. Novia del mejor poema de toda mi vida empieza con vos, armonizando los latidos de mi pecho, donde tu nombre es el eco que repite el corazón. Novia, ansia de mis ansias, sueño de mis sueños, pan espiritual, bajo el amparo tutelar de tu mirada, vuelve a surgir agrandada mi fe, gastada de andar. Al nacer el sol tendrá mi sueño, tibio beso de optimismo y ansias nuevas de triunfar. Y tendrá mi voz un nuevo acento y mi pecho el sano intento de que sea en realidad, para ofrendarte lo más santo de un cariño y el sublime nido de felicidad. Donde juntaremos nuestras vidas en un canto de armonías al calor del verbo amar. Novia, el mejor poema de toda mi vida, él empieza con vos, armonizando los latidos de mi pecho, donde tu nombre es el eco que repite el corazón. Novia, ansia de mis ansias, sueño de mis sueños, pan espiritual, bajo el amparo tutelar de tu mirada, vuelve a surgir agrandada mi fe, gastada de andar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Libardo, muchos oyentes se preguntarán por qué un nombre tan charlo. Es que su nombre era Carlos José Pérez de la Riestra y Urdinola. Sí. Me imagino que alguno de los, ¿cómo sería? Apoderado, representante, le dijo, no, con ese nombre tan... Y salió charlo. Carlos José Pérez, que además, bueno, fue pianista, violinista, acordeonista, guitarrista, compositor, actor de cine, cantante, bueno, tuvo de todo nuestro amigo que estuvo por Colombia, ¿no? Sí, una señor, vez vino por acá. Fue excelente. ¿Sí? En Venezuela también estuvo mucho tiempo, hizo grabaciones allí, y aquí en Colombia. Aquí dejó una que fue un homenaje a Colombia, pero pues ese era un tema arreglado porque ya lo había hecho como homenaje a Cuba. Hombre, volvemos al mismo dato, al tema de los datos, ¿no? Dicen que grabó aproximadamente, si será, 1008 temas. Es correcto, hizo la suma real. Claro, grabó más temas que Carlos Gardel y que Corsini, que fue otro de los que grabó muchísimo. Ahí tiene ese dato, líder de las grabaciones, don Charlo. Bueno, viene un tango que también fue éxito, Déjame Ser Así. ¿Autores? La música es del maestro Enrique Rodríguez y fue prensado en la Casa Odeón el 28 de junio del año 1938. Y no estoy equivocado, Libardo, si digo que el cantante es el primero que tuvo la orquesta de Rodríguez, el Chato Flores. También es correcto, sí señor. Roberto Flores, el Chato Flores, que vivió mucho tiempo en Medellín también, allá lo conocí, trae este tango con la orquesta del maestro Enrique Rodríguez, Déjame Ser Así. Thank you. Déjame que te quiera a mi manera. Déjame seguir siendo como soy. Que no se pone que moldes el cariño, ni se le pone riendas al corazón. Yo soy como los cardos del potrero, curtido por los vientos, lluvia y sol, pero también capaz de dar flores. Déjame seguir siendo como soy. Si soy triste por algo y si canto un dolor, no será por capricho ni será por rencor. Hay en mí un algo raro que no alcanzo a explicar, pero por favor no me reproches, que son cosas de ayer. Se aprecia a Libardo como la orquesta del maestro Enrique Rodríguez siempre tenía un tipo ritmo bailable, ¿no? Siempre le ponía, no tocaba tanto como Arienzo, pero le ponía velocidad, ¿no es cierto? Me pareció. Sí, tenía un aspecto muy bailable, muy danzante, por eso le antepusieron ese nombre, la orquesta de todos los ritmos. Hombre, volviendo a la historia de don Francisco Gorrindo, a quien hemos recordado hoy como gran letrista, murió de una penosa enfermedad en enero del 63. Pero sus versos, sus tangos y una calle de su amado Quilmes están en el recuerdo. No pueden olvidar, Libardo, aquel tema donde él dice: vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo gastado el mazo en inútil barajar. Haciendo una alusión al juego de cartas, ¿no? Don Francisco Gorrindo, fiel a su barrio, a Quilmes, aunque la mayoría de las veces estuvo en el centro, en una vida bohemia y ciertamente licenciosa. El hombre como que le gustaba el vino, ¿no, Libardo? Sí, era bueno para eso. Y no tuvo estudios secundarios. Pero mire usted qué obra, como usted lo ha resaltado, qué obra tan importante la que dejó para los que gustan del buen tango. Y hablando de tango, traemos este que se llama Ansiedad. Autores son... La música le pertenece a Domingo Moro. La grabación 9 de noviembre del año 1938 para la RCA Víctor. Aquí está la voz de Alberto Echagüe, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo en el tango Ansiedad. Que me guiaba, se llamaba corazón. Fue por eso mi caída, el derrumbe de mi vida, y para más herejía la inconstancia con tu amor. Era un ciego en mi afán de los 20 años y mis culpas. Me llamaba la ansiedad, ansiedad de que mis amores fueran muchas, muchas flores, y encontré solo rigores en lugar de mi ansiedad. Que me quedé esperando algo del lunfardo, porque Alberto Echagüe tenía eso, ¿no? Interpretaba el tango, pero le gustaba mucho palabras del lunfardo, ¿no? Ahora, fue eminentemente Echagüe un cantor muy popular. Lo que yo no me acordaba, Libardo, es que él tuvo su propia orquesta, ¿no? Es una orquesta con la Borde, que la dirigió un señor Normando Lázara, o Lázara, cuando se retiraron de la orquesta de Darienzo. Pero a propósito de esta orquesta que acabamos de escuchar, ¿el pianista quién era, Libardo, en esta orquesta? El maestro Rodolfo Biaggi, como usted lo ha comentado en otros programas, era un tango picaíto, la forma como él, no sí. digamos, conducía la orquesta, pero era el piano el que estaba marcando allí, y el violín de Cayetano Puglisi resalta también muy bien. Y hay un bandoneonista, que usted también ha hecho alusión a él, que duró como 20 y tantos años, en la orquesta del maestro Darienzo. Ahí estaban ellos. Bueno, Alberto Echagüe, Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti. Estaba pensando cuál sería. No, es que todos los cantantes que tuvo Darienzo, todos le agarraban, le cogían el ritmo a la orquesta, ¿no? Que era acelerada. Entonces ellos, y todos, yo creo que Ramos, Echagüe, Laborde, Valdés, todos trabajaron, no sé, lograron acoplarse a la orquesta del maestro, ¿no? Sí, Héctor Mauré, que fue uno de los buenos cantores también de la orquesta, creo que fue uno de los que más se le dificultó seguir ese ritmo, pero lo hizo. No podía faltar en este recorrido tanguero La vida es corta. ¿Autor? El maestro Ricardo Tanturi. A él se le debe la autoría de la letra. La grabación es del 19 de febrero del año 1941 para la RCA Víctor. Y aquí vamos a escuchar al médico cantor, doctor. Al médico cantor que tuvo su estilo y revolucionó el cuento. Alberto Castillo, la orquesta de Ricardo Tanturi en el tango La vida es corta. Frente a sus ojos, razón de sobra. hay para qué. Que aquí se nota en este tango que no estaba tan arrabalero en su estilo, ¿no? No arrastró tanto las palabras, que era uno de los éxitos de él, no alargar, ¿no? Él decía que eso era una manera de acompañar a los bailarines, pero no fue tanto aquí. No, y es que él le hizo tangos muy románticos, milongas inclusive, y tanto candombe que él grabó con su propia orquesta, porque con el maestro Danturi no hizo sino uno o dos candombes o milongas. Pero tiene usted razón, cuando se hable de candombe, el primero es Alberto Castillo. Pero bueno, vamos a traer en el cierre un tango, Mala Suerte. ¿Autores? El maestro Francisco Lomuto, él es el responsable de la música. Esta grabación que vamos a escuchar es del 27 de febrero del año 1939, para la Casa Odeón, doctor. Ernesto Famá lo va a acompañar la orquesta de Francisco Canaro en el tango Mala Suerte. Cariño, me dijiste fríamente, yo pensé pa' mis adentros, puede que tenga razón, lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón, y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós, y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina, para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la parra, pesa la bucetada, y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Presenta Buenas Noches Tango. Así termina este programa de música argentina. Nuestro agradecimiento a los oyentes que nos han acompañado en este conversatorio en torno al tango. Mil gracias, doctor Hernán Peláez. Gracias que extendemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Mura Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo y Radio Guadalajara. Han sido ustedes los oyentes muy amables en acompañarnos y recordar a don Froilán Francisco Gorrindo, gran letrista, compositor de tangos, y no olvidar que fue el hombre que hizo aquel Las 40.